na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Donde las niñas bailan con el mar Donde el levante lucha por sus calles Y el poniente no lo invade Porque no quiere molestar Siete hermanos tiene como son Y una madre llamada Andalucía Una madre en su corazón Que no sabe del temor Sus calles van dirigidas hacia la playa Sus noches son canela en rama En las que el aire hace besar Allí he vivido tantas emociones He descubierto tantos amores De esos que te hacen llorar Regálame la niña Que tiene su andar, regálame su luna llenita de corales. Perdóname, paisano, es que Cádiz no es normal. Regálame a su madre, llamada Andalucía. Invita a su calle que venga la poesía y deja que mi cante hoy se escuche en mi ciudad. Yo tengo un rinconcito allá en el sur. Donde el arte brota por el aire Y en el cielo hay un millón de estrellas Donde aprenden carnavales Y la gracia de esta tierra Miradas que se pierden con su sol Y tardes que se escapan con su luna Así siento su calor Así siento ese rincón Regálame la niña que tiene su andar Regálame su luna llenita de corales Perdóname paisano, es que Cádiz no es normal Regálame a su madre llamada Andalucía Invita a su calle que venga la poesía Y deja que mi cante hoy se escuche en mi ciudad Su andar, regálame su luna